agarré la mano. Tengo notas de cariño para todos mis hermanos. Cosa como gozo yo, amigo. Cosa como gozo yo, amigo. Vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano. Cosa como gozo yo, amigo. Cosa como gozo yo, amigo. Cosa como gozo yo, amigo. Cosa como gozo yo, amigo. La puerta a una iglesia, amigo, yo me puse.